viejo, viejo amigo, no te vayas todavía, quédate aquí conmigo, siquiera otros 8 días. Y sabes por qué es que quiero que te quedes otros días. Es que el 1 de enero se va la negrita mía. Año viejo, viejo amigo, no te vayas tan ligero, porque contigo se va el amor que yo más quiero. Si te quedas año viejo, mi negra estará conmigo. Si tú te vas año viejo, mi negra se va contigo. Año viejo, viejo amigo, lloraré tu despedida, porque contigo te llevan lo que más quiero en la vida. Año viejo, viejo amigo, lloraré tu despedida, porque contigo te llevan lo que más quiero en la vida. Ay, qué recuerdo tan triste me deja el año viejo. Quedará el recuerdo, mi negra no volverá. Por eso es que me enguayaba saber que el año se va. Ay, año viejo querido, quisiera pero no puedo, que te quedarás conmigo y no llegue el año nuevo. Año viejo, tú que viste los besos que ella me dio, debes comprender lo triste que me voy a quedar yo. A las 12 de la noche, cuando te estés alejando, mira para atrás año viejo, y a mí me verás llorando. Año viejo, viejo amigo, lloraré tu despedida, porque contigo te llevan lo que más quiero en la vida. Año viejo, viejo amigo, lloraré tu despedida, porque contigo te llevan lo que más quiero en la vida.